Sábado 11 de junio. El fuego ardiente del amor es una llama divina. Cantares 8, versículo 8. Este es uno de los pocos libros de la Biblia en la que se habla del amor con tanta soltura y libertad. En gran parte de las Escrituras, cuando se habla de amor, se hace referencia al amor entre Dios y las personas. Sin embargo, el Cantar de los Cantares es un libro que habla pura y exclusivamente del amor entre dos personas. Un amor que entra en lo que se conoce como el Eros. El amor entre un joven pastor y una sulamita, de la ciudad de Sulam. Aunque se han buscado muchas interpretaciones alegóricas que justifiquen este escrito, ya sea haciendo alusión al amor entre Dios y su pueblo o, en la tradición cristiana, entre Cristo y su iglesia, no es necesario encontrar interpretaciones alternativas para justificar el hecho que exista este libro en la Biblia como parte del testimonio humano. Más bien, el libro de Cantar de los Cantares nos muestra que en la Biblia hay lugar también para este tipo de amor entre las personas, entre pareja. Algo que muchas veces se tiene como un tabú, pero que es parte de nuestro ser y nos hace humanos. Si bien el amor divino está por encima de toda comprensión de amor humano, podemos estar seguros de que nuestra capacidad de amar es un don dado por Dios, incluso el amor sexual y erótico que dos personas puedan tenerse. Un amor cuyo origen está en Dios, como dice el texto, el fuego ardiente del amor es una llama divina. Así como tú, Señor, así como tú nos amas y liberas, así queremos amar. Canto y fe número 312, una reflexión de Rufina Rapp para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.